va por ahí. Vimos a lo lejos un gran baile. Decidimos al momento ingresar para bailar todo ese ritmo tropical. Escuché que están celando los chicos del Éxtasis y mi pan atajo los cervezas. Vemos que toda la gente no para de parrandear y mi pana ya se va a bailar. Y la gente lo sigue en su modo de bailar. Y mi pana animando, vamos, vamos, hey, hey, hey. Y la gente gritando, Éxtasis, Éxtasis. Y mi pana animando, vamos, vamos, hey, hey, hey. Y la gente gritando, Éxtasis. Caminando con mi pana por ahí, vimos a lo lejos un gran baile. Decidimos al momento ingresar para bailar todo ese ritmo tropical. Escuché que están sonando los chicos del Éxtasis y mi pana trajo dos cervezas. Vemos que toda la gente no para de parrandear y mi pana ya se va a bailar. Y la gente lo sigue en su modo de bailar.